ley tiene un uso de odio muy fuerte, pero pega mucho en los pibes ese discurso de odio. En los pibes, en los adolescentes, es algo que se trata mucho, digamos, que los pibes, y se saltan con esas cosas que vos decís, wow, ¿cómo puede ser que un tipo que hable con tanto odio tenga tanto aval, no? Y teniendo en cuenta como la cotidianidad, Maca, que vos tenés con la cercanía, con pibes, con pibas, que vos mencionás así como a nivel general, como qué cosas puntuales son las que te resuenan y vos decís como, no entiendo por qué dice esto, o dice esto un pibe, una piba, esa sorpresa, ¿dónde está puesta? Y también justamente en esto, en el apoyo a mi ley, que es como un montón, son un montón los pibes que expresan, digamos, como su apoyo, o por ahí también, hablando, ¿no?, de los adolescentes, es mucho de lo que escuchan en sus casas también, ¿no?, que traen ese mensaje. Yo siempre hago el ejercicio de, para empezar, digamos, los recorridos, de preguntarles qué saben ellos sobre esta época, qué han escuchado hablar. O sea, no importa si han escuchado hablar bien o no sé. Entonces, por ahí salta mucho, no, que mi abuelo dice que con los militares estaban mejor, que no se vivía seguro. Entonces, esas cosas es como, ¿no?, como que sí, nos resuena a nosotros, pero también son cosas de que ellos lo escriben, nos traen de su casa, o sea, como que se lo han transmitido. La idea de nosotros es que de ese lugar salgan con una reflexión, ¿no?, y con un pensamiento, o sea, tratar de crítico. No hace falta que estén de acuerdo con lo que nosotros digamos, pero por lo menos que revisen esos tipos de comentarios o ver qué realmente pasó. O sea, estaban seguros porque había más seguridad con los militares, abrir el diálogo también con ellos y escucharlos, ¿por qué creen eso ellos? Sí, y también yo creo que el seno del hogar también se mama a algo que es muy característico de los medios hegemónicos y que me parece que no hay que dejar como pasar, porque también los discursos de odio se materializan y se efectivizan en los grandes monopolios de comunicación. Y bueno, acá está la prensa comunitaria justamente tratando de plantear otras alternativas comunicacionales justamente en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Y también preguntarte, Maca, en el sentido de la perspectiva de políticas públicas, o sea, a nivel nacional, a nivel local, teniendo también en cuenta tu rol de educadora, tu encuentro con los pibes, ¿qué es lo que pensás? Que, bueno, también haciendo ejercicio de vemos esta problemática de una falta de conciencia sobre los derechos humanos o de grados de negacionismo o observaciones sesgadas, pero bueno, ¿cuál es la respuesta o la solución que podemos pensar para que eso no suceda? Y algo que vos dijiste al principio, fundamental las políticas públicas de memoria, ¿no?, que se lleven a cabo desde el mismo Estado, porque por ahí nosotros estamos como muy solos, por ahí decirlo, ¿no? Y más en una provincia como Mendoza, que no adhiera a la ley 26.691, que es la ley de sitios de memoria. Entonces, nosotros estamos de ocupas, básicamente, en nuestros espacios de memoria. También es algo que, ¿no?, nos gusta resaltar porque este año es año de elecciones, entonces puede ser que el próximo gobernador venga y nos diga, che, los organismos de derechos humanos se tienen que ir de acá. Entonces, es jodido sostenerlo, ¿no? Todo esto se hace a pulmón, no tenemos presupuesto por parte del Estado, cosas así, que es como re importante, ¿no? Y justamente políticas públicas, no en el sentido, digamos, financiero, pero sí darle la importancia que tienen estos lugares, darle la importancia a la memoria en cuanto a la currícula educativa, ¿no? O sea, como que está, pero está como muy por arriba, y es un tema transversal que se puede trabajar en un montón de en todas las materias, se puede charlar, se puede también. Entonces, me parece fundamental esto, pensarlos, ¿no? Ver los gobiernos también esto, a ver, porque también es algo que no está en la agenda política de los precandidatos de la provincia. Sí, algunos, o sea, como están en diálogo, pero no es algo puntual que esté en la agenda, digamos, de los precandidatos, decir, bueno, vamos a ir por la aprobación de la ley. Simplemente eso se da con aprobar una ley, tener un marco legal, se pueden hacer un montón de cosas más, que ya las estamos haciendo, digamos, en ley, como el curso que tiene puntaje docente, se logró hacer con la DGE, las visitas están declaradas por la DGE de interés público, o sea, se han logrado cosas, pero siempre, digamos, desde este lado, y siempre como a los tirones y a los porrazos, como tienen los compañeros y las compañeras hace 47 años, ellos capaz que por ahí una que es más joven dice como, che, pero bueno, los ves a ellos que vienen luchando hace tantos años y que siguen con las ganas, que bueno, hay que seguir. Totalmente, y habrá que manejarse en el ámbito de la ilegalidad hasta que la legalidad llegue a los lugares donde no llega, me parece a mí, porque si no, no vamos para ningún lado, porque si no nos quedamos en la inacción también. Sí, nos inmovilizamos, decimos no accionamos porque hasta que no llegue, no, me parece que hay que hacer y también después pensaba, buscar los mecanismos, viste, regulatorios correspondientes. Pensado para disuadir. La falta de legalidad también está hecha para eso, para exacto, disuadir. ¿En qué momento te cansás y lo dejás de hacer? Para disuadir, para ocultar la verdadera realidad, ¿no? Por ahí, o también también sirve para que ciertos sectores políticos se apropien de estos espacios, ¿no? Como nos pasa en la séptima a nosotros que queda en Godoy Cruz, la municipalidad se lo ha apropiado totalmente a ese espacio. En cuanto a la estética, ya desde llegar a ese lugar y que ellos hayan puesto el pilar de democracia tratando de diferenciarse del resto de los sitios de memoria de todo el país, que es memoria, verdad y justicia, ya desde ese punto hasta cuando entras, digamos, eso, ¿no? El que ellos ocupan esos lugares y nosotros sin tener, o sea, nosotros somos como los dueños, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los dueños en el sentido de que ahí tienen que estar los sobrevivientes de ese lugar, los familiares de las personas que desaparecieron en ese lugar. Tienen que estar gestionados por ellos, con quienes trabajamos día a día por esto, no por la municipalidad que lo hace, digamos, con todas las intenciones políticas de decir, disfrazar, ¿no? También esta lucha, como apropiársela, como decir, nosotros hacemos memoria, verdad y justicia, pero sin los organismos, sin los verdaderos protagonistas del proceso de memoria, verdad y justicia. Totalmente. Bueno, ha sido muy precisa tu palabra, Maca, y un gustazo poder charlar en esta jornada. Vamos a seguir acompañando para ver cómo resulta la sentencia. Y bueno, para la audiencia que está del otro lado de las distintas radios que nos están escuchando, pueden mandar mensajes, pueden aportar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, lo que deseen. Así es, Lali, que nos manden mensajitos, que nos consulten acá cómo va la situación. Bueno, ya falta muy poquito para las 12, esperemos que sean puntuales. Poquito, poquito, y también, ¿sabes qué? Me faltó mandarle un saludo a los compañeros de Giramundo TV, que también están cubriendo aquí esta jornada, así que, bueno, un gran saludo para todos, y acá está el cuero. Así es.